Tenemos comunicación telefónica con Susana González del grupo ALMA, compañía de danza integradora de Argentina. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, gracias por llamar. No, por favor. ¿Cuál es la misión del grupo ALMA, Susana? La misión del grupo ALMA es cambiar la visión, la percepción individual y colectiva que todas las personas tienen con respecto a las personas con discapacidad, elevando a través de la danza su dignidad de ser persona y el derecho a la inclusión en el arte y la cultura toda. Es una compañía que reúne a bailarines convencionales con bailarines en silla de ruedas, sí, desafiando los límites que pone en la vida a favor de una danza abierta a todos, ¿no? Esto lo hacemos fortaleciendo el trabajo conjunto de todos los integrantes desde las posibilidades que ofrece cada uno de sus cuerpos, dejando de lado los prejuicios que existen con respecto a que si está en silla de ruedas no puede bailar, si tiene algún problema físico no puede bailar, en relación a lo que, digamos, a que socialmente la sociedad tiene con respecto a lo que es el cuerpo de un bailarín, ¿no? Delgado, exitoso, flexible, coordinado y demás. Yo pienso que las personas que tienen la danza dentro pueden bailarla con cualquier cuerpo. Y una cosa, la compañía de danza integradora que viene trabajando, con la que vengo trabajando desde el año 1998, sí, tiene un recorrido bastante grande en distintos escenarios del país y del exterior. El año pasado, este año hemos estado en la Fiesta Iberoamericana de la Cultura en el 2012. Sí. Y este año hemos estado en las Romerías de Mayo en Holguín, apoyadas por la Cancillería Argentina y nuestra embajadora argentina en Cuba. O sea que hemos viajado también. Y hemos hecho montones de funciones en distintos lugares del país. Y estamos programando una nueva obra para el 2015, con la cual hemos ganado el subsidio de Prodanza. Así que, como ves, nuestro trabajo es bastante continuo. Sí. Y Susana, para que los oyentes sepan, ¿no?, la actividad de bailar e integrarse hacia la autonomía e independencia individual de las personas con discapacidad. Totalmente. Okay. Totalmente. La mayoría de las personas que están bailando, lo que registran es que lo primero que han recogido para sí mismas es la aceptación del cuerpo propio, no la aceptación de un cuerpo real que les vende la televisión. Primero, esa aceptación del cuerpo propio real los hace sentir felices, sí, y al mismo tiempo que los otros, digamos, familiares de la sociedad, que los aplaudan, sí, bailando, los hace mejorar la autoestima. O sea, sí, de la aceptación se mejora la autoestima. Perfecto. Y de la autoestima se mejora la autonomía. Y de la autonomía lo que se produce es una mejor inserción en la vida social y familiar de todas las personas. Cuando la persona con discapacidad cambia su mentalidad o su aceptación, cambia también el entorno familiar. Claro. Y al cambiar el entorno familiar, cambia el entorno social. Y cuando esto sucede, lo importante es que las personas con discapacidad aprendan, sí, a ser personas, sí, sin sentirse pobres en la sociedad, sino sentirse dignamente fortalecidos, ajá, aprendiendo a pedir y aprendiendo también a poner límites para que no los sean usados como objetos, claro, sino como sujetos de deseo, sujetos que tienen derecho a la cultura y al arte del país y tienen derecho a exigir sus propios derechos. Bueno, buenísimo, Susana, y te deseamos lo mejor en todos estos eventos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar en La Gente y su Defensor.